Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya está aquí Tony González y este es tu programa Made in Metal. Posiblemente si escuchas este programa con auriculares, con audífonos, como lo quieras llamar, sientas que hay un ruidillo de fondo. El ruidillo es el ventilador. No me puedo sustraer al ventilador, sencillamente porque ya hay 30 y pico de grados a esta hora y vamos a llegar casi a los 40. Ya saben que Madrid es una ciudad muy caliente y en el norte es verano, no como el sur en Argentina, donde están nuestros amigos de Lado Salvaje Radio, que es invierno y debe hacer frío. Pero haga frío o calor, en Made in Metal siempre encontrarás mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España, en Sol y Rabia y Revis Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio, y a las 2 de la tarde, hora de Argentina, en Lado Salvaje Radio, nuestros colegas argentinos. Y le mando un saludo a todos los oyentes de la Argentina. ¿Qué hay, che? ¿Cómo le va? Y nada, pues cada cual tiene su acento. Ustedes tienen el suyo, que yo considero que es muy agradable, y yo tengo el mío, que yo lo veo normal, pero que a lo mejor ustedes lo consideran agradable o desagradable. El caso es que si lo consideran agradable, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Tenemos buena presencia en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y Twitter como Made in Metal Hoy. Así que en cualquier o de cualquier manera nos puedes encontrar en las redes sociales y escribir cualquier comentario. Nosotros en el programa de hoy no vamos a tener ningún fragmento de entrevista, pero sí, como te voy a poner una sorpresita, vamos a tener un fragmento de una entrevista que le hicimos a un magnífico vocalista y compositor español, donde nos hablaba de su futuro. Y miren, pasaron unos años y cumplió la palabra y el futuro ya está aquí. Pero eso es cuando llegue el momento de Ya Están Aquí, que es la sección donde ponemos música de discos que están por salir. Mientras tanto, vamos ya a la música, que es el sentido de nuestro programa. Vamos para allá. Estamos comenzando con esa banda que se llama Blacktop Mojo. El disco es del 2019, Under the Sun. Blacktop Mojo van a disco por año. Y aunque este es el disco del 2019 que traemos hoy, ya está anunciado el disco del 2020 en la web. Resulta que van a ir ellos sacando discos más rápido de lo que vamos nosotros escuchándolos. Hay quien los quiere encasillar en el post-grunge o modern hard rock, pero Blacktop Mojo tiene su propio estilo con un gran componente sureño y de blues. Que en los Estados Unidos hay pueblos con nombres venidos de todo el mundo es una certeza, pero aún nos asombra que el lugar de nacimiento de este grupo sea Palestine, o sea, Palestina, una ciudad de Texas con algo más de 10.000 habitantes. Vamos, que no solo llegaron los judíos a los Estados Unidos, también llegaron los palestinos, y no quiero alargarme mucho, pero no es la única ciudad que ostenta ese nombre en la propia Unión Americana. Al escuchar Lay It On Me, tengo que reconocer que hay algo del espíritu de Soundgarden aquí, pero también hay mucho de Black Stone Cherry y algo de Black Crowes. y de los clásicos del rock sureño de los 70. Además, esa mezcla los hace muy originales, aunque sé que a los amantes del ortodoxo sur les chirriarán un poco los oídos cuando escuchen esa parte grunge de esta banda. No importa, estoy seguro que tú no eres nacido en el sur de los Estados Unidos, así que seguro que te va a gustar. El vocalista se llama Matt James y préstale atención cuando escuches Late on Me, que canta magníficamente. Vamos para allá. La segunda banda que te traigo es una banda que a lo mejor me equivoco pronunciando el nombre, pero el nombre es Halysis. Halysis o Halysis. A lo mejor es Halysis. Es que nunca he escuchado mencionar el nombre. Pero el caso que es otra banda que también está buenísima, ya los estás escuchando. Es una banda de metal melódico de Finlandia, formada en el año 2015. El disco se llama Cerulean. Es su disco debut editado 5 años después, en la primavera del 2020. Y escuchando el disco resulta algo confuso etiquetarlo. Y los músicos dicen, los músicos de Halysis me dicen que no queremos que nos etiqueten, pero resulta muy fácil decir metal melódico cuando aquí hay una mezcla muy amplia de influencias musicales. Una mezcla sutil de death metal melódico, thrash metal, metalcore melódico y power metal. Hay momentos de riffs técnicos e instantes en los que llegan a rozar el metal progresivo. La unión de tres voces alcanza a matizar cualquier sentimiento que quieran mostrar con la música, y su mezcla de voces claras, guturales y chillonas resulta muy espectacular. Vamos a escuchar esta canción que se llama Celestial Bolt. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Tercera banda que vamos a traer es Fairyland, quien también este 2020 han sacado disco titulado Osirianta o Osirianda. Estaba yo conversando con nuestro colaborador de la web Made in Metal, Chema de la Cruz, y me comentaba que Fairyland era una banda de power metal, de esas de dragones y mazmorras. Una banda francesa que para hacer este su cuarto disco no recordaba haberlos escuchado antes. Y es que les ha tomado más de 10 años llegar a este cuarto disco después de haber hecho una trilogía conectada entre sí. Ahora, Osirianta conecta a manera de precuela con aquellos discos y la historia de alguna manera continúa. Regresan los dos músicos que crearon la banda en el año 98 bajo el nombre de Fantasía, el tecladista Philippe Giordana y el bajista y batería Wildrick Lieven, quien aquí solo se dedica al bajo. Ambos comparten su interés por el metal épico y sinfónico y aquí lo han llevado al extremo. El grado de excelencia que Fairyland demuestra en todo el álbum de himnos cinematográficos es realmente asombroso y además exuberante. Canciones épicas de dragones, espadas, reinos y brujería con una maestría musical sorprendente. La música es en todo momento triunfante, es como si escucháramos constantes himnos de guerra para alentar a las tropas. Un disco tan optimista y grandioso te hará sonreír y vivir la historia. Yo he escogido una canción que se llama Eleandra porque quien canta es Elisa C. Martín, quien formara parte de los primeros Darkmoor. Vamos a escuchar esta canción que es Eleandra. You Espero que te haya gustado Eleandra, esta canción de Fairyland, y espero que te haya llamado la atención, si no lo conocías de antes, la voz de Elisa C. Martín. Por supuesto, esto que estás escuchando de fondo es Darkmore, la banda que cuando comenzó tenía entre sus filas a Elisa. Y es que hay de todo en este mundo por discutir, pero lo que es indiscutible es el hecho de que Darkmore a día de hoy es una de, las bandas de power metal más importantes de España y en cuanto a metal estándar, una de las más especiales. Por supuesto, toda historia tiene un comienzo y la de Darkmore es no menos que interesante. La banda se fundó en el año 93 en Madrid por un guitarrista y compositor llamado Enrique García. Su deseo de fundar un grupo de metal neoclásico le instó a reclutar a los mejores músicos dentro del abanico de posibilidades que se le brindaba por aquel entonces, encontrando al impresionante soprano Elisa Martín. El caso es que después Darkmore ha seguido sin Elisa, ha seguido haciendo un montón de discos maravillosos y buenísimos. Y realmente también traigo a una canción con Elisa, porque todavía cuando Darkmore se presenta en directo, siempre hay un tonto que dice: ¡ay, cuando Darkmore estaban con Elisa! Cuando Elisa estaba con Darkmore era cuando la banda era mejor. No, la banda cada día es mejor y los últimos discos están maravillosos. La banda sigue derivando y haciendo cada disco diferente. O sea que la banda está muy bien. ¿Quién es el que no está muy bien? El que todavía está soñando con que Elisa Martín va a volver a la banda. Es por eso que te he escuchado, más que escuchado, te he puesto esta canción, Dragon Into the Fire, para que tú veas que ni la producción es buena, ni la canción ya suena, está un poco antiguo. O sea que todo lo demás es nostalgia. Vamos a escuchar. In the night, in the sky, when your mind is wide. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, ya están aquí. Es el momento en el que nosotros te ponemos música de bandas que sacarán su disco próximamente. Y lo que te voy a poner es una canción, un disco, mejor dicho, pues vamos a empezar por el disco. Te vamos a poner un disco que se titula La Noche del Fénix, que es el nuevo trabajo en directo de Extravaganza, que verá la luz en forma de DVD con dos CD en un cuidado formato Digipack el próximo 2 de octubre. Yo estuve en ese concierto y de verdad que fue maravilloso. En este álbum se recoge toda la magia y la potencia de la banda en directo, registrado en el concierto en la Riviera de Madrid, que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre del año 2019. A través de este trabajo, que contará con un extenso libreto con cantidad de fotografías del concierto, Extravaganza rememora una noche inolvidable en la que realizaron un repaso de las canciones más míticas de su trayectoria. Un espectacular y único concierto en el que los integrantes de la banda contaron sobre el escenario, además con la presencia de un cuarteto de cuerda, una coral y bailarinas que completan a la perfección el espectáculo. El video que recoge el DVD ha sido dirigido y editado por Mario Ruiz de Crea Producciones. Antiorrillo, por su parte, estuvo a cargo de toda la parte del audio y grabación del sonido, además de realizar la mezcla y masterización del álbum en Anti Studio. El trabajo tiene 27 canciones que encierran la esencia única y compleja que caracteriza a Extravaganza, y la formación descarga sobre las tablas haciendo gala de la gran calidad interpretativa de sus miembros: Leo Jiménez, Pepe Herrero y Miguel Ontiveiro en las guitarras, Patricio Babasaza en el bajo y Carlos Espósito en la batería. La Noche del Fénix es un broche de oro a toda una etapa de Extravaganza que, tras 4 discos y un EP publicados desde su formación, se ve culminado por todo lo alto. Yo recuerdo que hace 4 años le hice una entrevista a Leo Jiménez y hablamos de Extravaganza. Y hace 4 años, en el 2016, Leo Jiménez me dijo que iba a haber un futuro Extravaganza. Pasaron los años y yo pensaba que Leo todo le había quedado en el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo, la alegría, el esfuerzo, porque Extravaganza para él, como podrás escuchar en este fragmento de la entrevista que te voy a poner, era algo muy grande. Pero nada, el caso es que a finales del 2019, gira del 2019, que cerró en la Riviera porque ya la banda estaba girando, y ahora disco. Vamos a escuchar este fragmento de la entrevista del 2016 para que ustedes vean que, como mismo hay músicos que no tienen palabra, hay músicos que sí la tienen. Y después vamos a escuchar la canción que se llama Requiem. Aproximadamente casi un año, ¿te acuerdas que casi un año nos vimos a la salida del FNAC? Sí. Ahí era un lugar de un Taco Bell. Sí, un Taco Bell. Un Taco Bell donde había varias personas haciéndote una entrevista, yo y tú comiendo los tacos en el intermedio. Que moló muchísimo. Óyeme, y en esa entrevista hubo un chico que te habló de Extravaganza. Uh-huh. Te habló de Extravaganza y que por qué en esos momentos que tú estabas como en un impasse, estabas parado el grupo, por qué no retomabas Extravaganza. Y yo, por curiosidad, digo, déjame buscar Extravaganza, ¿no? Y déjame escuchar. Oye, y escucho el primer disco de Extravaganza y me pregunto, no solamente cómo tú fuiste capaz de hacer una cosa así como Extravaganza. Después también estuve visto que Rafa Baza dice que es música marciana. No solamente eso, sino que, ¿qué ha pasado de Extravaganza aquí? ¿Esto es una evolución o una involución? Esto, en cierto modo, sí. En cierto modo, y lamentablemente, sí. Este país y el rock es muy hipócrita en muchos aspectos. Te explico por qué. Cuéntame, a ver. Cuando nosotros decidimos hacer Extravaganza, intentamos dar un paso hacia adelante de la investigación musical. Mm. Tampoco que creáramos nada del otro mundo, pero dentro de lo que es el país, sí es cierto que dimos un puntito más de investigación en la música, ¿no? Mucha gente que me venía escuchando desde Saratoga no sabe que yo antes de Saratoga hacía cosas más parecidas a Extravaganza que a Saratoga, pero lo cierto es que yo venía más de la investigación en la música que del heavy metal propiamente dicho, ¿no? Pero como me hice famoso con el heavy metal, con un grupo como Saratoga, pues la gente te encasilla ahí, ¿no? Te encasilla, sí. Entonces mucha gente no llevó bien Extravaganza. Fuimos muy criticados, nos llevaron a la hoguera varias veces, porque intentábamos dar algo que fuera especial. Y de primeras la gente no lo tomó bien, excepto ciertos círculos de gente más abierta, no lo llevó bien. Entonces con el tiempo, cuando ya me centré en Extravaganza, hubo mucha gente que no me criticaron mucho por dejar Saratoga, que no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero yo me quería centrar más en mi investigación musical, ¿no? Y en hacer música un poquito más especial. Que no quiero decir con esto que Extravaganza no sea especial, pero sí es más convencional. Vamos a llamar Saratoga algo más convencional y Extravaganza más investigación, ¿no? Lo cierto es que mucha gente criticaba mucho a Extravaganza y no lo llevaban bien. Y me querían ver haciendo heavy metal. Solo me querían ver haciendo heavy metal. Heavy metal. Leo para heavy metal. Y de hecho hay mucha gente que todavía sigue en esos 13, ¿no? Es como que esperan de mí que yo haga solo un tipo de música. Yo soy todo lo contrario a eso, ¿no? Curiosamente, con el paso del tiempo, empezaron a comprender a Extravaganza. Cuando Extravaganza ni siquiera estaba en activo, ¿no? Claro. Y es de, ¿dónde estabais vosotros, todos los que pedís Extravaganza ahora, dónde estabais cuando nos dejasteis morir? Punto número uno, ¿no? Y punto número dos es que yo soy músico, yo como de tocar y de componer y demás. Me vi obligado a involucionar. Me vi obligado a hacer una carrera en solitario en la cual le diera a la gente un poco lo que estaban demandando de mí. Claro. Porque yo quería no dejar la música. O sea, me estaba viendo que si seguía por el derrotero de Extravaganza, solo exclusivamente me iba a ver abocado a dejar la música, porque no había nadie que lo apoyase, ni económicamente, ni en venta de discos, ni de ninguna manera. No había gente que apoyase Extravaganza. No la había. Esa es la realidad. A día de hoy sí la hay. Ahora ya lo entienden, ahora ha pasado ya una década casi desde que no estamos tocando, y ahora están deseando que vuelva Extravaganza. Pero en su momento me vi obligado, para no tener que dejar de hacer mi trabajo y dedicarme a otra cosa, me vi obligado a hacer una carrera en solitario donde les diese ese lado heavy que ellos querían ver. Sin problema, porque a mí me encanta el heavy metal. Sí. Con lo cual hice el Títere con Cabeza, que es un disco de heavy metal perfecto, y a mí me encanta, mi preferido. De hecho, es uno de los que más me gustan en solitario y es heavy metal. Pero claro, es muchísimo más sencillo que Extravaganza. Letras más sinceras, más sensatas, más, bueno, más directas, más que sensatas, ¿no? No, no tan investigación, no tiene esa amalgama de colores que tenía Extravaganza, ¿no? Y esa amalgama de sentimientos y no tenía tanta poesía. Era un disco más directo de heavy metal, habitual. Sí. A la gente le encantó. Pero ahora, cuando llevas ya haciendo ese estilo nuevo de Leo Jiménez en solitario, más heavy o más, vamos a llamarlo, estándar, durante unos cuantos años, ahora la gente que le gusta Extravaganza, que son muchos más de los que eran en su momento, ahora ya se han aburrido. Y ahora, es que lo que haces ahora es muy sencillo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Claro. Bueno, mira, en mi caso es porque los descubrí el año pasado. Extravaganza, ¿no? Extravaganza. Uh-huh. Sí, es que incluso antes, es que claro, como Extravaganza no tenía apoyo, no salía en la revista, a lo mejor los discos no se vendieron tanto, y nada de eso llegó. Fue a raíz de este, de lo que yo escuché, porque yo no creo que yo me la sé toda. Uh-huh. Y al contrario, yo cada día creo que son más ignorantes, Leo. Y vamos aprendiendo, claro. Sí, y vamos aprendiendo. Entonces, oye, si este muchacho lo dijo, este muchacho que se ve que es serio, no es como yo, que se ve que es serio, esto, aquí debe haber algún secreto. Y busqué los discos de Extravaganza, sobre todo el primero, caramba, una música muy especial, muy espectacular. Pero entonces, ¿habrá la oportunidad de que algún momento tú vuelvas a Extravaganza? Por supuesto, Extravaganza no está muerto, simplemente estamos en letargo, como cuando un oso se va a hibernar. Sí. Igual, pero bien es cierto que no nos quedó más remedio, o sea, es me llega casi a ofender, en serio, con lo que me costó a mí sacar a Extravaganza adelante y que no nos quedó más remedio que parar porque no teníamos dinero para continuar, no podíamos subsistir de Extravaganza, era imposible. Y yo soy músico, yo no me dedico a otra cosa. Claro. Entonces, Me da mucha rabia cara a todo el mundo como que me critica que Extravaganza no existe, pero si fuisteis vosotros los que lo dejasteis morir, es decir, si yo me dedicaba en cuerpo y alma a Extravaganza, si yo cuando me decidí a abandonar Saratoga fue porque quería centrarme solo exclusivamente en Extravaganza y me vi obligado a tener que volver al heavy metal más convencional porque me estabais dejando morir. Y ahora todo el mundo me critica porque no estoy en Extravaganza. Como, pero bueno, chicos, ¿vosotros qué pensáis? Que yo no tengo otra cosa que hacer que estar pensando en lo que os gusta cada uno. Cada año gusta una cosa y yo voy a tener que hacer un disco para lo que gusta ese año. No, eso no es así. Yo tengo que hacer mi vida y tengo que seguir comiendo y tengo que seguir pagando mis facturas y no me queda otra que hacer en cada momento lo que me toca hacer. Y a mí mi carrera solitaria me encanta, es súper sincera, pero este disco se parece más a Extravaganza porque necesito Extravaganza. Porque claro, Extravaganza es mi vida, es mi grupo preferido, es lo que más me gusta y posiblemente esto sea un preámbulo a lo que viene, que es Extravaganza inminentemente. Pero me jode, hablando claramente, me jode mucho la hipocresía de la gente, de todos aquellos que dejaron morir a Extravaganza y ahora de repente Extravaganza es la hostia, ¿no? En su momento teníais la oportunidad de apoyarlo y no lo apoyasteis.

Es Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Laosalvajeradio.com, 24 horas a puro metal. asaltomataradiorock.com. Inopia es el nuevo EP de Ratones Colorados, directo al entrefejo, cargado de letras irónicas, satíricas, que no dejan indiferente a nadie. Pánico, pánico, pánico, pánico. El rock punk marca de la casa, aderezado con flirteos hard rock, disponible ya en tu plataforma digital y tal habitual. Ya están aquí de nuevo, viejo. Ratones Colorados, no te quedes en la Inopia. Y seguimos con música. Desde hace ya varios meses, nosotros tenemos en la web de Made in Metal un colaborador también cubano que se llama Eduardo Piña, que vive allá en Candelaria, Pinar del Río. Resulta que es un insistente buscador de buena música y él muchas veces nos propone grupos que no sé si es porque estamos aquí en España, por estar en Europa, o por cualquier razón a nosotros no nos llega o no les prestamos atención en algunos casos. Y es lo que ocurre con esta banda que ya estás escuchando de fondo, que es una banda que Piña nos recomendó y escribió la reseña en nuestra web de Made in Metal. La banda se llama Greg Golden Band y aunque el disco se titula Storyteller Volume 1, que es del año 2020, es el segundo disco. Es el problema es que ahora tiene nuevo frontman, que es el conocido Joe Reta de Heaven and Earth, y Storyteller es el nuevo álbum, como decía, de Greg Golden Band, producido y coescrito por Frank Hannon de Tesla, quien también canta y toca en la grabación de uno de los bonos. La banda fue formada por Greg Golden, quien es bien conocido en el área de Reno, en Nevada, como el dueño de la principal tienda de instrumentos musicales y tienda de armamento Bizarre Guitar and Guns. Vamos, que en los Estados Unidos, además de ser Land of the Free, es Land of the Craziness, es la tierra de la locura, y nada, en la misma tienda lo mismo te compras una guitarra y disparas un solo, que te compras una ametralladora y disparas una andanada de balas. El caso es que el mismo Greg Golden ha sido un ávido coleccionista y vendedor de guitarras a muchos músicos famosos. Él le ha vendido guitarras a Carlos Santana, a Eddie Van Halen, a Merle Haggard, y también ha respaldado a bandas como Sebastian Bach, Y&T, Frank Hannon Band, LA Guns, Jeff Keith de Tesla, Gary Howe, Red White, Ferial Special y otras bandas de rock and roll notables. Después de 5 años de espera, vuelven a la carga con este disco repleto de hard blues rock de muy alta pegada. Y vamos a escuchar la canción con que abre, que es The Craziest Show on Earth. Y ya te recomiendo, es una banda de la que encontrarás poca información, porque Greg Golden, entre lo que atiende la tienda y después se graba los discos, ya ven que no tiene mucho tiempo para estar pegado a las redes sociales. Así que nada, vamos a escuchar esta canción que se titula The Craziest Show on Earth. Y continuamos con música de España. Esto que estás escuchando de fondo es Factoría de Payasos, que son una banda de Jaén que han decidido explotar esa inversión histórica que han tenido los payasos. Los payasos han sido de miembros alegres y bromistas, algo tontos de los circos. Yo recuerdo que cuando era niño, todos los domingos, ponían un programa de circo en la televisión, que era en directo. Y incluso un par de veces fui allí, una vez me llevaron allí. Como yo era muy chiquito y había un montón de gente, no pude ver ni carajo, no tuvimos que ir, ni si era tan chiquito y había tanta gente que no pude ver ni a los trapecistas que estaban en el aire. Así que me dijeron, mira, vámonos. Y yo me fui con ganas y no formé la pataleta ni nada, porque ¿para qué? Si no se veía nada. El caso era que había, cuando venían los payasos, nos hacían a los niños gritar, vienen, vienen, vienen los payasos, vienen, vienen para payasear. Y nada, de los payasos que eran los amiguitos y los que hacían broma y se caían y hacían gags chaplinescos, han pasado a ser personajes terroríficos de películas clase B y hasta clase A como It. Y si no has visto las dos partes de It, de las más modernas del 2018 y 2020, te lo recomiendo. El caso es que yo no sé quién tiene la culpa de haber convertido a los payasos en seres terroríficos. Lo mismo puede ser White Zombie o Rob Zombie, como Slipknot, pero también Killers, quien tiene un toque realmente que asusta. La música de Factoría de Payasos es potente y en casi cada una de las piezas hay un sampler a manera de introducción. Edu Clown canta a propósito con cierta falta de entonación como para darle una personalidad más desquiciada a la lírica, y vamos a escuchar de este disco de Factoría de Payasos, que se titula a sí mismo, una pieza que se llama Resacón. mañana me arrepentí. Metal con Tony González. La otra banda es Golpe Radical, quienes cada 3 años tiran un disco y fiel a su entrega trienal, este 2020 han lanzado Cronos. Este es el 3er disco de Golpe Radical, a quien conocimos con su 2do disco Sombras. Y en aquel momento decíamos que la banda no se andaba con rodeos a la hora de cantar, aunque Nemesis tenga una introducción maravillosa. Hay letras para pensar y otras más sencillas que son para que disfrutes la música y bailes y saltes sin más, sin tener que poner una neurona en el asador. Todo está hecho a propósito. Desde Nemesis, que es la que vamos a escuchar, ya sabemos que esto va a ser una andanada de hardcore, y escuchando el sonido del bajo en Caos, que es la canción de fondo, te das cuenta que aquí no se mira el pasado, o no se mira al pasado, sino al presente y al futuro. Así que vamos a escuchar esta pieza que se titula Nemesis. La tercera banda española es Black Bomber, quienes en el 2019 sacaron su disco Volume 1, Volumen 1. Son una banda que se han sumado al apoyo como bandas especiales, no sé cómo le llamo muy bien, porque ahora mismo no lo tengo delante, apoyando a esta emisora que es Asalto Mata Radio Rock, que hace Santi Pequeño Ternasco, quien tiene en estos momentos unos problemas bastante difíciles de solucionar. Posiblemente, si me pongo a contar sus cuestiones particulares, entre en algo de imprudencia, lo cual no voy a hacer, pero él sigue aquí con la radio Asalto Mata Radio Rock, escuchándose en el mundo entero. Y el caso es que Black Bomber ha apoyado a esta emisora y nosotros apoyamos a Black Bomber. El caso, y te sigo diciendo el caso, tenía un amigo que se llama Eduardo Weblings, que además de tener una ligera dificultad a la hora de expresarse, siempre usaba la muletilla del caso, y se me ha pegado el caso del Weblings, el caso de Leonardo, no, sin caso. En el año 2015, en las profundidades de El Bierzo, o sea, El Bierzo, una zona de aquí de España, cinco músicos decidieron unirse, con gustos muy dispares, según ellos mismos decían, pero como mismo era lo único que había por allí. Iban desde el heavy metal hasta el punk y comienzan a escribir música, y qué casualidad, esta le sale muy similar a la de Motorhead. Miggy Albatros fue modelando su garganta a base de sorbos de cerveza fría, mantenida cerca de las amígdalas antes de tragar, y canta como todo un borracho profesional. No quiere decir esto que desvaríe, ni mucho menos, faltaría más, sino que a pesar de la dosis de alcohol, sabe mantener el compás y el timbre, la entonación y la prestancia. Las canciones están hechas para divertirse y pasarla bien. Aquí no tienes que dar trabajo a tus neuronas, sino a tu corazón y a tus pies. Y una voz carrasposa que te llevará mentalmente hasta que puedas estar en persona a la atmósfera de un bar de esos que huele a cerveza derramada sobre la madera, sobre los asientos y donde los baños, lo de los hombres, lo de las mujeres, no sé a qué olerán los de los hombres, huelen a una mezcla de mierda, terciopelo, orina y semen. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Raise Your Finger Up. Journey on me, she sells me her soul. Mucha música y muy buena. Estás pensando posiblemente que esto que estás escuchando es o una música de un videojuego, o si no es una música de un videojuego, se parece a algo de Dragon Force. Nada, esto es el guitarrista Fraser Edwards, que este año hizo un disco titulado The Architect. Fraser Edwards ha decidido hacer una canción titulada Stop Saying We Sound Like Dragon Force. ¿Qué es lo que estás escuchando de fondo? Imagina por qué Fraser Edwards ha escrito esta canción, ¿sí? Así mismo es, no solo el guitarrista y la banda son de la misma ciudad, sino que Fraser es tan rápido como Herman Lee y Sam Tuckman. Yo estoy seguro que esta canción se ha escrito para parar algunas opiniones que incluso pueden ser acusatorias. Entonces no vamos a decir que la música a veces es ese power metal acelerado que caracteriza a esa banda que este guitarrista no quiere que nombremos ni en la reseña, ni en el programa de radio, ni en su vida al parecer. Pero yo también creo que hay algo de broma, porque esto sí suena a Dragon Force y hay otros momentos del disco que también suenan a Dragon Force. Este es un disco muy variado y por supuesto no todas las canciones suenan al estilo Dragon Force, y la muestra es la canción que yo te traigo, que es una canción espectacular de este disco. Hay un montón de canciones espectaculares, como quiera que sea. Hay quien dice, por ejemplo, cuando habla de este tipo de sonido, que es un sonido que es muy rápido pero con poco sentimiento. Yo creo que no siempre es así. Y lo que te voy a poner, que es una canción con título en italiano, vas a darte cuenta que no es la canción. Tiene el nombre en italiano porque es una canción de toque operático y la canción se titula Dio Violento Lo Faro. Vamos para allá. We'll be right back. algunas canciones atrás, cuando yo te hablaba de Greg Golden Band, te decía que según el área geográfica a veces se le presta atención a algunas bandas y a otras no, aunque por supuesto hay bandas inmensas que se le presta atención en todas partes del mundo. Esto que estás escuchando ahora es el nuevo disco de Milan Polak. El disco se titula Can't Please Everyone. Y picado por el disco de Fraser Edwards, The Architect, que fue el que escuchamos anteriormente, yo decidí tomar el CD de otro guitarrista que acababa de llegar aquí a nuestras oficinas gracias a Lion Music, del desconocido para mí, Milan Polak. Sin embargo, este músico tiene una amplia discografía y hasta hizo un par de discos con Falco, aquel curioso vocalista que se hizo popular con Rock Me Amadeus y Vienna Calling. Aunque no fue esta la temporada en que ambos trabajaron juntos, también ha tocado con Hathaway, que saben que es otro tipo de música. Al mismo tiempo se ha codiado con la virtuosa violinista francesa Lydia para hacer música clásica, On Subway to Sally y Robo Sapiens, que son bandas de otro estilo, y al mismo tiempo él hace música de heavy metal. Este es un álbum que el mismo músico define como más heavy y oscuro que su antecesor, y ya el inicio de Unbore muestra el conocimiento sabio de un hombre adulto y equilibrado, una pieza acústica cargada de sentimientos, y con esta declaración instrumental sabremos que aquí escucharemos guitarras de las que te mueven el piso, el corazón y el cerebro. No es este un tipo de guitarrista que se caracterice como Edwards por hacer música rápida porque sí, y no va a ser la única sorpresa, porque con Numb nos enteramos que Polak también canta y su voz está tan educada como sus manos. O sea, es un músico profesional que ha hecho lo posible por tocar la guitarra lo mejor posible y lo hace de manera espectacular. Ha hecho lo posible por cantar lo mejor posible y lo ha hecho espectacular, con un timbre medio que sabe modular muy bien con sentimientos a raudales. Vamos a escuchar dos canciones, la introducción que se llama Unbore y la canción que le sigue que es Numb. Y déjame comentarte que una entrevista a Milan Polak hay en nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal, y yo en estos momentos, tanto cuando te puse el fragmento de la entrevista de Leo Jiménez, no te lo comenté, pero quiero comentarte que te pido que te suscribas a nuestro canal. Y hasta ahora había algo que yo en todos los programas te pido que te suscribas al canal de YouTube, pero no te cuento. Lo que te cuento es que si tú te suscribes a mi canal y tienes un canal de YouTube, yo me voy a suscribir al tuyo. Y realmente yo pienso que es lo lógico que si alguien que tiene un canal de YouTube se suscribe a mi canal, yo me suscriba al suyo. Así que las personas, tanto las que tienen más suscriptores que yo en Made in Metal, como las que tienen menos, si se quieren suscribir a nuestro canal, yo le pagaré con la misma moneda, porque qué más se puede hacer. Así que vamos a volver, y la entrevista con Milan Polak es muy interesante, porque la canción Can't Please Everyone, que es la que le da título al disco, pero no la vamos a escuchar aquí hoy, tiene un punto de vista muy interesante con el que estoy seguro que tú vas a estar de acuerdo. Lo que vamos a escuchar son dos piezas que se llaman Unbore y Numb. Aquí les va. Thank you. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama Croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Y sí, queridos amigos, esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma, donde siempre hablamos de cualquier tontería. Y yo hoy lo que te quiero comentar es realmente una tontería. Los otros días un amigo cubano me comentaba que a él le extrañaba que aquí en España la gente no tuviera aire acondicionado. ¿Cómo era posible? ¿Tan pobre sería la persona para no tener aire acondicionado? Pero es que realmente todo está en dependencia del país donde viva. Donde vivas, en Cuba siempre va a ser necesario un aire acondicionado, porque siempre hay calor. Cuando la temperatura, cuando está fresca, fresca, que será un mes o dos, es 20 grados, siempre hay más, y siempre es necesario un ventilador y un aire acondicionado. En España, según en la zona en que te encuentres, puede ser que el aire acondicionado llegue a ser hasta un estorbo. Pero ¿con qué no podemos vivir? Con lo que se llama la caldera, la dichosa caldera. La caldera, que es la que regula la calefacción y es la que regula también el agua caliente en las casas. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí mismo en Madrid, que estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, yo no sé por qué razón, el agua, aun cuando hay 40 grados de temperatura y para beber no es agradable, cuando abres la ducha y te metes en el chorro, está fría, pero fría, refría. Y quizás sea por eso, porque el agua es muy subterránea, por lo que sea, necesitamos un poquito de agüita tibia para darnos una buena ducha. Es todo según el lugar donde estés viviendo. Y es por eso que a las personas le entran dudas, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años estaba yo estudiando y una chica del aula llevó unas fotos de su familia en los Estados Unidos y estaban delante de la casa donde estaban, y decía otro: oye, la casa es de madera, yo pienso que una casa de madera es de gente pobre, serán pobres. Y no, en Cuba una casa de madera es de gente pobre, es un bohí, un bajaré, que un llega y pon lo que sea. Pero en los Estados Unidos y en otros países, las casas de madera, también aquí en España, en Islandia cuando yo fui, había muchas casas de madera, porque son casas que guardan mucho mejor la temperatura. Es todo según el país donde esté. Y esto es sencillamente nuestro momento de filosofía barata y zapatos de goma, para pedirte de manera general que averigües por qué son las cosas como son. Made in Metal con Tony González. Ya en el poquito de tiempo que nos queda para despedirnos, vamos a escuchar a Vega, este disco del 2020, Grit Your Teeth, una banda que lleva una carrera muy interesante, sacando siempre buenos discos, composiciones repletas de grandes melodías y mucho gancho. Son elegantes composiciones, sin volverse demasiado predecibles, y como decía, en estas nuevas piezas el sexteto da un giro y se muestra mucho más rockero. Vamos a escuchar esta pieza que es I Don't Need Perfection. Was nos vamos a despedir con esta banda australiana de metal progresivo, Iron Stone, de su disco EP Prophecy, al estilo moderno de guitarras cortantes y aceradas, donde la parte del metal la pone un metal de corte moderno americano, mientras que la parte del prog la agregan con acordes cortados y esas guitarras de riff intrincados, bastante imposibles de seguir, y voces melodiosas. Canciones de agresivos ritmos contrastantes con la voz equilibrada, y vamos a escuchar una pieza que se titula Downpour. Pues sí, queridos amigos, llegó el momento de despedirse. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. En el programa de hoy, estoy seguro que escuchaste más de una banda que posiblemente no conozcas o que conoces y no hayas valorado bien. Yo espero que te haya gustado Blackton Moyo o una banda como Greg Golden Band, que son bandas de corte americano con un sonido muy bueno, o si no, que te haya gustado esas bandas de metal melódico como Vega, o esas bandas con el toque progresivo más agresivo de Iron Stone, o esas bandas de power metal rockstar como Fairyland o Dragon o Darkmoor y Halysis, que es una banda que de verdad que suena imponente. Hay que darle oportunidad a las bandas nuevas, y es por eso que es lo que mayormente escuchamos, aunque el guitarrista Milan Polak no sea nuevo, sino que es un músico profesional que ha tocado como en 20 grupos y muy amigo de todos esos músicos que colaboran en su disco, de los cuales no te hablé en su momento, pero te recomiendo que escuches el disco, que escuches el disco de Milan Polak, Can't Please Everyone, o Fraser Edward, que es un guitarrista espectacular. Entre las bandas españolas, yo creo que bandas como Black Bomber, Golpe, Radical y Factoría de Payasos son bandas que son muy buenas, pero todavía están en una posición en la que tienen algo que demostrar. En el caso de Extravaganza, ya tú escucharás por lo propio que dijo Leo Jiménez, que no hay nada que demostrar aquí. Pero en el caso de Darkmoor, a pesar de ser una banda reconocidísima en todo el mundo, aquí en España yo no sé qué carajos pasa, que la gente le tiene como una cierta tirria a esa banda. Yo no sé por qué, una banda magnífica. Ellos se lo pierden porque Darkmoor es una banda para representarse a sí misma en todo el mundo. Tú tendrás tu opinión, yo tengo la mía, cada cual la suya. El caso es que lo importante es que disfrutemos del buen metal, hard rock, heavy metal, thrash, metal extremo, metal melódico que se disfruta en este mundo. Chao y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.